Fernanda, me parece que podría ser una buena forma de llamarlo. En una hora trataremos de conocer esencialmente cómo convertir o cómo acercarnos a Debian y crear a Genio Linux como una plataforma de desarrollo y trabajo de multimedios. Primero, relacionado justo con video, con audio y con música. Lo único es que, bueno, ¿qué les parece si primero vemos qué nos conviene más, con qué nos conviene empezar? ¿Les parece? Sobre todo para conocernos como comunidad, quienes estamos aquí reunidos. Entonces, bueno, ¿alguno de ustedes ha trabajado o tiene interés en trabajar, por ejemplo, con audio digital? Vamos a levantar la mano un poco para la fotografía. Grabaciones de campo. Primero grabaciones de campo, ahora voy a música. Digo, también los músicos, casi automáticamente todos los músicos tendrían que estar levantando la mano. Bueno, esa es la primera foto. Ahora pasamos al asunto de quienes tienen interés o han tenido interés o experiencia con audiovisual, es decir, con video y audio, con edición de video y audio. ¿Tienen interés, Carlos? Vamos con un empate misterioso y peligroso. Bueno, quizás el desempate lo den los músicos, ¿no? ¿Quién tiene interés, ha tenido interés o tiene curiosidad por hacer música con Genio Linux? Bueno, no son mayoritarios, pero no importa. Regresaremos. Ok, ¿estás sesgado tú eres músico? Es cierto, ¿eh? Y yo estoy aquí para el poder del micro. No, pero ese poder no se hace por acá tan flagrantemente. Entonces, vamos a hacerlo de este modo. Entonces, si somos músicos, los menos, vamos a ordenarlo de esta manera. Primero, y la última pregunta, claro, la cuarta y última pregunta. ¿Quién tiene Debian instalado en su máquina o está va a salir de aquí instalar Debian instalado? Poder, Debian es ya corriendo, superpoder, es decir, ¿quiénes son los nuevos ninja el día de hoy? Perfecto, muy bien, nada mal, ¿eh? Bueno, un poco de ninjas, nada mal, ¿eh? Y los que no, bueno, pues lo estamos esperando de este lado, ¿no? Brinquen a la herramienta de Bienita o a Genio Linux. Estamos esperándolos para, la Liga de los Superhéroes, la cultura de la igualdad, de la equidad, pues tiene que ver solamente con lo que quieres hacer, no lo que te permiten, lo que te dicta una empresa. ¿A qué voy con esto? Rapidísimo. Espero que en 5 minutos pueda explicar por qué es importante y por qué creo que es importante, y no solo importante, sino indispensable, trabajar con tecnologías abiertas al momento de producir audiovisuales. Y bueno, en mi particular caso, ¿por qué producir con audiovisual libre en Debian? Parece que me ha resuelto la vida. Rápidamente. Ustedes saben, me pueden decir, podemos tomar 3 nombres aleatoriamente de películas que hayan visto en el cine últimamente, no importa de cuáles. Anímense, digo. A ver, ¿cómo? Tortugas Ninja. ¿El pasado qué más? Tortugas Ninja. Tortugas Ninja, muy bien. ¿El pasado de quién es? ¿El pasado es de? Es un director iraní. No. Iraní, muy bien, ok. Gracias, Irán, Estados Unidos. Otra peli, por favor, para que se muestre. 2 horas para sobrevivir. 2 horas para sobrevivir, Estados Unidos también, ¿cierto? Ok, bueno. Casi, es decir, no tengo ningún tipo de erudición en sistemas de producción, pero lo que les puedo decir es que esas 3 películas, Irán, estamos en un contexto absolutamente distinto, y 2 películas estadounidenses fueron producidas y editadas con software, que, es decir, con código que le pertenece en secreto a una sola empresa, de 3 naciones distintas, o puede ser, pues, pónganme la película que quieran, la estadística es la siguiente, 99%. Y el otro no se edita naturalmente. Claro, y está el cine independiente. Habemos que serán como unas 5 personas en en México que están trabajando esto y forzando a que esto suceda profesionalmente. ¿Cuál es el problema? Si está en la empresa, está en la ruta de producción. Si está afuera, entonces no puede integrarse. Y eso es grave, ¿no? Porque ¿qué onda con el material que estamos produciendo todos los días aquí? ¿Qué onda con estas grabaciones? ¿Qué onda con el material que quiere pasar por canales de alta definición, por ejemplo, o que quiere transmitirse a través de canales, o que tiene que compartirse? Tú hiciste una buena edición, pero a lo mejor no tienes chance ya en ese momento. Esto se los cuento con un caso absolutamente real. 2002, se termina de editar un fonograma documental de música tradicional de la Mixteca, con grabaciones de locación, con audiovisuales, con material editado, con prácticamente todo listo, después de una beca de un señor rico que nos pudo financiar. Por supuesto, el único que se me financia la cultura en Oaxaca. Y el asunto es que se produce el material y el material se queda a la mitad, pues porque humanamente no es posible dar con tanto trabajo voluntario un trabajo resultante. Cuando ese material se quiere trasladar a manos de un tercero, de una tercera persona, de otro compa que a lo mejor tiene mucha intención de rescatar la universidad de la Mixteca, que tiene el tiempo, los recursos y quiere seguir invirtiendo, entonces tenemos un pequeño obstáculo. Hay que conseguirle el software que se supone que debe tener una licencia en la versión de 2002 para que en ese caso el formato que usamos en la cámara que es privativa se editó en un buen. ¿Okay? Ese flujo de la cultura se interrumpe y yo puedo decir así con los pelos de la burra en la mano que cualquier objeto cultural audiovisual que se produzca, que toque mínimamente un estándar privativo de preservación digital, está condenado a detener su flujo en la historia de la cultura. ¡Ay, qué tremendo! Bueno, pues, que alguien plantee, o digamos que alguien pruebe un modelo contrario a este. Básicamente, si la hegemonía de una empresa, de una industria, decide qué es lo que y cómo se produce, entonces, claro, vas a necesitar siempre comprar y comprar y comprar y comprar para poder producir huevos, falso. ¿Eh? Por supuesto que no. Que venga el representante de Avid, que conozco bien y que tengo ganas todos los días de decirle, toma. ¿Eh? Por supuesto que no. El audiovisual es tan libre como se debe representar y trabajar de la manera tan libre como trabajas una tabla y un clavo. Pegas dos tablas, pegas tres tablas, cortas, serruchas, tienes una mesa. Y le prestas luego tu martillo a tu cuate, ¿no? Y te copian el modelito y te quedó cogiendo tu mesa, ¿no? Entonces se puede replicar. Si el audiovisual no funciona así, si en general la cultura no funciona así. Ah, bueno, exactamente. Exacto. Entonces, alguien más puede tener mejor madera, mejores martillos o mejorar tu martillo. Bueno, para cerrar, casi me quedan exponiendo un poco larillo, pero lo que podemos hacer es que, ¿qué les parece si empezamos a entender cómo este sistema operativo que hoy celebramos, ¿no? Con Debian Day, que es un sabor, ¿no? Sabor a chicle, sabor a menta, no sé, este sabor de GNU Linux. ¿Cuáles son las características que tiene hoy en 2014 para hacer una estación de trabajo multimedial completa? Yo creo que lo que quiero es compartir literalmente mi método de trabajo. Eso es todo, no es que tengamos como un, o sea, que haya sabios que tienen como el conocimiento absoluto y que bajan, eso no existe. Aquí más bien tenemos que compartir nuestros métodos de producción. Yo lo que quiero hacer es eso, solamente compartir con ustedes qué es lo que yo prácticamente hago todos los días. Yo vivo de este asunto y vivo gracias a que Debian tiene una infraestructura muy sólida de soporte para estándares multimediales, ¿vale? Sí, más o menos ustedes, una pregunta o comentario o alguna idea, ¿no? En base a esa cuestión de la comunidad digital, de producción audiovisual. No, nadie me puede. ¿Entonces seguimos? Sí. Ok, están sus compus abiertas por ahí ya, sus Debianes, y si no, pues con el Debianita que tienen a un lado, pues asómense, ¿no? Para que les preste su pantalla para ver de qué va. ¿Vamos a empezar entonces? Vale. Entonces vamos a hablar un poco de Debian como estación de trabajo multimedia. Lo primero, vamos a empezar con con dos cosas, los audiovisuales, el audio y el video. Esencialmente, el audiovisual, los archivos de video digital, desde que son digitales, dependen de un estándar, de un formato, ¿ah? Y vamos a diferenciar dos conceptos, el de formato y el de codec, ¿va? ¿Qué es el codec? ¿Alguien tiene ideas de esos dos conceptos? ¿Formato? Más o menos, ¿no? ¿Formato de video? Sin miedo, pues. Por ejemplo, la medida, ¿no? La resolución. Ok, resolución, bien, eso puede tener que ver con el formato, pero es, digamos, un parámetro, pero es bien, vamos a poner esas ideas, ¿bien? El formato le llaman al contenedor, ¿no? Que tiene el audio, el video y la forma en que van, es la secuencia cuando tienen varios canales de audio, varios canales de video. Digamos, ¿no? Exactamente, ahorita vamos a profundizar en eso, no se preocupen, más ideas al respecto de un formato, un codec, ¿quién ha escuchado hablar de eso? En formato MP3, llévelo hoy. Sí, no, MPG, AVI, todo eso, ¿no? MPG, AVI, claro. A eso pues vamos a llamar formatos y también códecs. Pero vamos, ¿les parece que tenemos la diferencia para acercarnos al asunto? Ok, el formato, como dice el compañero, es, digamos, la caja de zapatos en la que guardas el regalo. ¿Sí? ¿Te imaginas el contenedor? Y el asunto es que, no sé si han visto que las cajas de zapatos tienen una forma muy particular, o sea, no es que sean cuadradas, es decir, no es un triángulo equilátero, ¿no?, la caja de zapatos, porque si no, no cabe los zapatos. Tienen una forma alargada justamente para que pueda quedar un zapato así y el otro así. Bueno, justamente eso es un contenedor, un formato. Entonces entendemos formato como este estándar en el que los unos y ceros, ¿ah?, se van a acomodar adentro del archivo. Entonces, por ejemplo, un formato así muy sencillo, muy sencillo. Bueno, las abuelas tenían estos alajeros, ¿se acuerdan? Las cajitas. Organizaban eso en la chiquita, los aretes, la grande, las cadenas. Bueno, un formato en audio-video digital tiene exactamente la misma configuración. Tiene una cajita al principio que le vamos a llamar encabezado, ¿vale? Entonces es el header, entonces con su cabeza, bueno, una técnica mnemotécnica básica de un archivo de formato es el header, la cabeza, ¿ah?, ¿sí?, el tren de datos, ¿sí?, y aquí en el pescuezo, en el cuello, van los metadatos. Después de que especificaste qué cajita es, va los metadatos que quieres insertar en el medio, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso. Y después el cuerpo de el audio y video. ¿Qué va aquí en el encabezado? El encabezado es muy pequeño. El encabezado es: hola, soy un archivo formato MP3. Hasta eso, gran verdad tienen los compas que venden la música en el metro. Formato MP3, claro, el MP3 sí es un formato, porque es una cajita. Es decir, una vez que tienes comprimida tu música, así que la haces pedazos para que quepa en una cajita chiquita, la puedes meter en un contenedor MP3, ¿va? Otros contenedores chidos, o contenedores formato, ¿no? Entonces, contenedores chidos, AVI, ¿le suena? Uh-huh. AVI, ¿no?, que es el uno que inventaron los tíos de Microsoft, que pues nunca lo patentaron, ¿no? Entonces ya por eso todo el mundo lo puede usar al final, y son muy mal, ya es un desastre. No importa, pero lo queremos. O sea, no sé por qué, pero lo queremos. El MPG es otro formato, ¿no? El de estos señores medio oscuros, ¿se acuerdan? De los de la manzana. ¿En qué te guardan las rolas? M4A, que es un formato. ¿Cómo? No. Más bien fueron compatibles, ¿no?, con Rimedia, porque era el otro, sí. Es que, exacto, mencioné. Además, es un buen formato. El Rimedia, ¿se acuerdan ustedes de ese? ¿Cómo se dice? RM y RME. ¿No se acuerdan de? Real Media, que era este programa privativo que bajaba, tiene su propio contenedor. RMA y RMP, no, bueno, estoy inventando, pero la cosa es que era bueno, estaba muy inteligentemente pensado, porque podías meterle, fíjate, tenía un encabezado que podía seleccionar, o sea, tenía un solo archivo gigante, el cuerpo estaba dividido en varias partes, y entonces puedes decirle, la información de alto, de ancho de banda, de suma de ancho de banda, está de aquí para acá, ¿no? El oblicuo para abajo está la de bajo consumo, o sea, de la muy comprimida, la menos comprimida, y podía saltar, ¿no?, muy, muy felizmente en un solo archivo. Pero bueno, esa es la historia. Ahora, ¿saben qué es el codec? Más o menos. ¿A qué suena codec? Codificación, decodificación, ¿va? ¿No? ¿Suena bien? Sí. Sí, se prende eso. O sea, lo podemos como... Bueno, ¿qué exactamente? Bueno, que puede no sonar muy bien, y ahorita vamos a ver por qué. Codec. Entonces, codificación, decodificación es la segunda parte de la historia. Una vez que tienes la cajita de la abuela, ya con aquí van los aretes, aquí van las medallas, ¿no? Ahora tienes que meterle las medallas, ¿no? ¿O qué le vas a meter ahí? Bueno, pues ahí es donde viene la codificación, decodificación. Básicamente, un archivo así, bueno, chafón, digamos, como de imágenes, no chafón, pero eso es un mapa de bits, ¿no? Esa pantalla debe tener 800x600. ¿Cuántos píxeles son? 800x600. 48.000, exactamente, es un buen número. Bueno, creo que tiene más este, pero no importa. 800x600, siempre los números se ponen locos. Tienen calculadora ahí, si no sacan el su origen. 80, sí. No, entonces 800x600 son 48.000 píxeles, ¿cierto? Son 48.000, perdón. 48.000, sí, son dos ceros, ¿no? Ustedes saben, es el tema de las matas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, ahora, eso quiere decir que si yo tuviera una pantalla de puntitos apagados y encendidos, podría tener 480.000 bits, ¿no?, de unos y ceros, que estaría chido. Nada más que como la gente, el ojo del humano, bueno, ustedes saben, es mejor, o sea, tienen es pan cromático, entonces resulta que lee algunas otras cuantas frecuencias, los bastones que tienes en el ojo. Entonces cada uno de esos píxeles no puede ser un 1 y un 0, será muy cómodo, ¿no? Existe o no existe. Increíble. No, cada uno debe tener un valor de brillo. Ok, la escala de grises. La escala de grises va de 0 a 256 en nuestra informática bitera de 8 bits. Entonces, la informática bitera de 8 bits me permite de 0, o sea, valores de 0 a 256 con un byte, es decir, con una combinación de 8 bits. Entonces resulta que en lugar de unos y ceros, que estaría increíble, este archivo pesaría 480.000 bits, que en bytes tendrías que dividirlo entre 8, más o menos, ¿no? Para entender más o menos cuánto pesa una imagen de unos y ceros, que solo tiene blanco y negro. ¿Vamos bien? Si cada uno de esos puntos no tiene blanco y negro, sino tiene gradaciones de gris, del 0 al 256, es decir, una foto blanco y negro, vamos a hacer cuentas. Cada uno necesitó, en lugar de un punto, 8 bits para hacer combinaciones, ¿me explico? Y poner gradaciones de gris. ¿Va? Entonces, si son 8, ¿cuántos teníamos? ¿Era? ¿Cuántos puntos eran? 480.000 por 8, ¿cuánto es? Ya más o menos la calculadora. No, vamos a ver el número, pues, bueno, que lo vamos a hacer. Es más, te voy a poner la calculadora para que se vea ahí. Para que sea más dramático el objeto. Entonces, 480.000, 1, 2, 3 por 8, ¿no? Bueno, eso quiere decir que ¿cuánto pesa una imagen que tiene de escala de grises, solo de grises, de 800 por 600? 3.840.000. Eso quiere decir que son 3. O sea, son bytes, pues, en este caso. En este caso, entonces son bits, son bits. Ah, claro, sí, son bits en este caso. Ahora, esto, lo, no, porque ya lo multiplico por 8, ¿no? Pero fue para la escala de grises. Ah, la escala de grises, claro, se faltó una. Está bien, gracias. Gracias, Conan. Ajá, ¿eh? Era para si estamos en la función. Entonces, claro. Entonces, ahora tengo 380.000. Ahora esto lo tengo que multiplicar una vez más por 8. ¿Se entendió por qué? O yo mismo yo lo perdí por mi error. No, no sé. Ay, a ver. Es que como tengo dividida la pantalla, no sé qué pasa. Entonces, a ver, vamos otra vez de arriba. 800 por 600. ¿Sí? Eso me da esto. Ahora, resulta que. El... Ahí está. No puede ser, está muy mal esa interfaz. Entonces, con 80.000, ¿de acuerdo? Eso es, hasta ahí vamos bien. Ahora, si cada uno de esos puntos tiene. Pues esto lo tengo que dividir, bueno, primero. Esto en bytes. Esto en bytes. O sea, cada 8. Lo divido entre 8. Entonces, ¿cuánto pesa esta imagen? Pues, 60.000 bytes. ¿Muy bien? ¿Está ahí? Ahora, resulta mala suerte que cada uno de esos píxeles tiene no nada más un canal. A esto le llamamos, esto se tendría que ser, digamos, ¿no? El valor, o sea, si estos puntos fueran expresados en bytes. Pero ahora yo tengo una mala fortuna, porque esto además se tiene que multiplicar por los 8 bits de cada canal otra vez. Y esto además, mala suerte, esto es una escala de grises. Ahora, ¿qué les parece si cada color, el rojo, el verde y el azul, se mezclan? ¿Alguien ha hecho este aquí, esa media impresión? Acá abajo, ¿no? Sí, eso, por ejemplo, que una imagen se puede suponer esos colores para impresión, ¿no? ¿No? Más o menos. Ahorita lo vamos a ver ya absolutamente en la escena, no se preocupen. Pero bueno, esto lo tengo que multiplicar entonces por 3. Yo puedo saber cuánto pesa esta imagen de atrás en píxeles. En bytes, perdón. ¿Sí? Más o menos, espero no haberlos perdido mucho. Pero bueno, ¿sí? Yo sé entonces cuánto pesa mi fondo de pantalla que tiene canal de rojo, de verde y azul, que mezclados pueden crear un multicolor. Vale, ¿cuántas? Entonces tengo un fotograma de 800x600, no está mal. Ahora, ¿a cuánto corre el video? ¿Alguien sabe, más o menos? La tele, o sea, es decir, el ojo. ¿Qué necesita para que el ojo tenga esta impresión de que el objeto, la imagen, se está moviendo? 29.9. 29.9, ¿quién da más, quién da menos? En tele es 24. ¿24? ¿Quién da más, quién da menos? El Señor de los Anillos son 60. El Señor de los Anillos son 60, muy cierto, claro. Ok, pero pues ¿quién da más, quién da menos? Avatar. Bueno, pues Avatar es también 60. Las caricaturas son 12. ¿Cómo? Las caricaturas son 12 o 10 incluso. Las caricaturas, algunas claro son 12. Las de las tempranas, sí, temprano corría 16 cuadros por segundo, ¿no? Bueno, pues el asunto es que el fenómeno de persistencia en la retina se produce cuando pasan los 24 cuadros por segundo. ¿Ah? 23 cuadros, ya lo sientes así medio, ¿verdad? A ver, esto no es real. 24 tampoco se siente tan real. Por eso dicen que los 60 sí se sentían reales, porque si tú miras hacia allá, tu ojo tiene persistencia, así que los 60 no los va a ver doble. O sea, cada quien sentado en el cine de 60 cuadros por segundo va a ver una película distinta, porque cuando tú volteas, a lo mejor ves el flicker, y tu ojo va a captar un conjunto de cuadros que no es el que contacta el hombre que está sentado al lado, Pero bueno, entonces 24 es lo mínimo. ¿Por qué 29? ¿Cuánto dijeron, compañera, por allá? 29.97, ¿no? ¿Por qué ese número dónde salió? ¿Alguien sabe? Sí, pero pues bueno. Era el DVD, exacto, es el estándar NTSC, claro. Siempre tiene que ser 29.97, ¿no? Bueno, eso se sabe, 24 por segundo. Eso viene, el punto 97 lo vamos a explicar en un momentito, ahorita que tenemos la materia, que ya vamos, debemos esperar 6 minutos, ¿no? Pero lo que digo es que el 30 cuadros por segundo viene de algo, de una cuestión absolutamente natural. Cuando estaban inventando este asunto de la televisión, que no fue Camarena, por cierto, como dice Televisa, es absolutamente falso, o sea, funciona a color, no tiene nada que ver con Camarena. Bueno, o sea, sí, pero no, porque lo que inventó él es básicamente lo que hizo los hermanos Rodríguez, por ejemplo, con el sonido de cine. Tienen exactamente la misma procedencia ambos inventores. Son como los hackers, ¿ves? Eran grandes hackers, pero nadie los premia como eso. Como, hey, de veras, nada de lo que hiciste valió la pena, pero qué padre quedó, demostraste que se podía hacer en tu casa, ¿no? Pero es una locura, ¿no? Porque Televisa dice, no, el inventor de la televisión a color. Bueno, mames, no tiene nada que ver, era artesanal su sistema de Camarena y era encantador también. Pero los gandallas del RCA inventaron, sí, un sistema mucho mejor, de modo. También el de audio, que José Manuel Rodríguez era padrísimo, era hacker, era maravilloso. Solo que se usó como en 3 películas y eran mexicanas, o sea, nunca se adoptó. El asunto es que esos estándares, por ejemplo, cuando se conectaron al asunto de la corriente eléctrica de acá, de mexicana, la de Estados Unidos, se produce, se viene el río, está corriendo muy feliz, y hace girar a una buena velocidad el dinamo, ¿no? Nada más que ese asunto es que esto gira a una velocidad, y cuando tú quieres, por ejemplo, en una pantalla aventar un haz de luz para barrer todos esos puntos y pintarlos en chino, ¿sí?, más rápido que 24, ¿ah?, el único lío es que tiene que ser en un múltiplo de la velocidad a la que los sistemas de energía están girando. ¿Sí me explico? O sea, está girando esto con tu a 60 vueltas por segundo, que es a lo que, bueno, no lo prueben con los dedos porque no les ve muy bien, pero mejor, o sea, confíen en nosotros, la corriente alterna de la Ciudad de México y de América del Norte funciona a 60 ciclos por segundo. Entonces, el dinamo que corre en este río está estandarizado para que corra exactamente a 60 vueltas. ¿Y ese valor si es estable o no es un voltaje que es aproximadamente 120? No, curiosamente este debe ser. Es que además es más controlable, ¿no? O sea, ciertamente la frecuencia, o sea, hasta mecánicamente, ¿no? Con un freno puedes hacerlo más estable. Pero sí, claro, el voltaje varía, si no, nunca vayan a hacerlo, a creer que es tan perfecto. Pero el ciclaje sí que lo es. Entonces, a 60 Hz está girando el generador, allí en el río, o sea, donde se genera electricidad, la energía eléctrica. Y entonces, cuando empezaron a mandar el haz de luz para que pintaran la pantalla con fósforo, no podían hacerlo girar o mandarlo a una velocidad que no fuera múltiplo de lo que estaba girando esto, ¿sí me explico? Sí, más o menos entiende, o sea, les estaba mandando electrones cada 60 ciclos, 60 veces por segundo. Entonces, la única opción que había para pintarlo en la pantalla era que fuera de un múltiplo, porque si no se iba a quedar a la mitad. ¿Sí? Entonces dijeron, pues ya se mira, mi turillo, 30 ciclos de arriba para abajo con las líneas pares y 30, ¿sí?, o sea, la mitad, con las nonas. Por eso nació el NTSC y por eso el video, cuando lo digitalizamos más adelante, se quedó en la resolución de 720x480. ¿Adivinen por qué 480? ¿Ustedes saben? 480. Tiene que ser un múltiplo siempre del número el que te manda la energía eléctrica y la electrónica. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso en Europa es distinto, porque allá el voltaje es otra cosa. Entonces allá tiene que ser un múltiplo del número. ¿Sabes? Europa es el PAL, ¿no? ¿Cómo? El PAL es el Europa, el PAL. El PAL, exactamente, y el SECAM en... El SECAM. Bueno, el SECAM en lugares extraños del sur del planeta y en Francia, ¿no? Alguien, creo que sí, en Francia adoptamos SECAM, ¿no? Sigue con el SECAM, que es casi compatible con PAL. Que es casi compatible con PAL, exactamente. Porque funciona con la misma energía eléctrica, pero por ellos decidieron que... El sistema de colores es PAL. Ah, pues sí, claro. Exacto. Entonces, bueno, ok, y más o menos entendemos esto. O sea, fíjense cómo estamos un poco como retro ahora también. Entonces, todo esto no tiene ninguna consideración, salvo que si este es el valor por una imagen, un fotograma, ¿cuánto será 24 veces por segundo? Ok, cada segundo tengo esto en una imagen bastante chafita de 800x600. Cada hora, una peli, ¿no? De una hora. Es un montón, ¿no? La verdad, guardar eso en tu disco duro, tener tus pelis pirata que no se hagan. Pelis de resistencia, vamos a llamar. Entonces, nuestras pelis de resistencia finalmente, pues requerirían un disco duro enorme, ¿no? O sea, varios teras de almacenamiento. ¿Qué pasó? Entonces, por eso vamos a entender en el siguiente minuto. Ahí está, ¿no? O sea, en el siguiente minuto vamos a entender justo por qué, ¿no? Esta cantidad tremenda de información no es tal si te pasas viendo pelis de resistencia. ¿Cuánto pide? A ver, ¿alguien tiene una peli de resistencia por ahí? A la mano. O la pasando en internet, que es una buena manera de demostrarlo. Las puedes pagar en internet también, ¿sabes? Pero como cuánto pesa, no se hagan. Ay, si de resulta. No. Yo siempre lo veo así. ¿Cuántos? 800 megas, ¿no? Es una cifra ligeramente más pequeña que esto. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Alguien se imagina qué pasó con eso? ¿Dos, tres, no? Está comprimida. Está comprimida, exactamente. ¿Alguien más tiene más ideas? Comprimida, buena palabra. ¿Algo más? ¿Números no tienen algo? O sea, ¿alguna idea como comprensión? ¿Qué más? ¿Resolución? Gracias. Son palabras, super palabras en la mesa, ¿no? Compresión, resolución, ¿qué más? Tamaño es más una resolución. Bueno, el tamaño de la codificación. Codificación, ok. Bueno, vamos a ver que la codificación tiene que ver con ambas cosas, con su resolución y con su compresión. ¿Va? Ok. ¿Está de bien abierto por ahí o algo que se le parezca? No me digan que Windows parece. Vamos a ver. Entonces sí me parece. No, pero no es cierto porque ahí debían se parecer. O sea que y es nomás la piña. Okay. ¿Sale? ¿Ya están abiertas las máquinas? ¿Podemos empezar a buscar software que me ayude a entender esto mejor? ¿Va? Ok. Voy a quitarme el micro, si tienen algún lío, me avisan, ¿vale? Bien. Vámonos a la sacrosanta terminal, ¿les parece? Santa terminal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y bueno, siéntase más, o sea, vamos a pasar a un nivel de usuario un poquito más gandallón. O sea, generalmente estamos así, yo ya no son un hacker en mi nick y todo eso, como sabrán. Bueno, vamos a pasar a superpoderes, ¿no? Músculo de administración, vamos a root, ¿sí? Sí, entonces sub, vamos a cambiar de usuario, su espacio menos, ¿sí? ¿Todos vamos bien? Bueno, una cosa, les dijeron, cuando les instalaron Debian, les dijeron cuál era su contraseña de... Si no, pues tiene una llamada. Pues, ya, más bien ya están aprovechando para ligarlos estos. No, si todos tienen su contraseña de super usuario. Es que no hay ningún sí así contundente. No, sí, bueno, si no, pues no sé, a lo mejor pusieron sudo, que no está tan padre siempre, pero. Bueno, la idea es lo siguiente: que ustedes tengan acceso, primero de administración a esto, ¿no? yo voy a escribir la mía, con permiso. ¿Cuál es? Este, ahorita el momento. Te la mando por correo, por Gmail. Dale, ok. Ok, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos a sincronía? Ok, ahora vamos a tratar de entender esto. ¿Alguien conoce aplicaciones para editar, digamos, su imagen en software libre? ¿Tiene un Linux, por ejemplo? Para editar imagen, así como lo que hacen GIMP, ¿no? GIMP está padre. GIMP lo viene instalado acá, y si instalamos todos GIMP ahora, pues dos cosas, ¿no? Nos vamos a desesperar. Y ya nada más. Lo que ya viene instalado. ¿Ya había instalado en algunas? ¿Puede ser? Tampoco, no me digan, tampoco, sí, tienen sabor de... Ya, bueno, pues entonces, ¿instalamos GIMP? Sí, a ver, como instalamos GIMP, entonces a lo mejor ya no somos tantos los que instalaríamos, ¿no? De todas maneras, el truco es sencillo, ¿no? Instalen su GIMP, podemos empezar por ahí, ¿sale? Sí. Bueno, los que quieran hacerlo con GIMP, lo pueden hacer con GIMP, vamos a instalar, más bien... Y este sí lo podemos instalar rápido, una cosa que se llama Image Magic. ¿Sí? ¿Qué es Image Magic? Image Magic es básicamente una aplicación que... ¿alguien tiene celular Android por ahí con ustedes? ¿O algo que se le parezca? ¿Sansan el mod o lo que sea? Bueno, esta librería, pues, software libre, viene en todas partes y está en sus celulares. La mayoría de los casos, casi les han puesto. Si tienen Instagram, si tienen... software de manejo de imagen, es más, ¿no? Estoy diciendo, fuerzas está, porque el sistema de galerías usa eso, así que no tienen de otro, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a instalar, pero como somos ninjas, somos dianitas, entonces tenemos esto a la mano, bueno, aquí está instalado, ¿ajá? Y vamos a aprender un poquito cómo manipular imágenes, ¿sale? Bueno, Image Magic es un sistema de manipulación de imágenes a través de terminal, y es un sistema bastante poderoso. Prácticamente, lo que se imaginen que sucede en GIMP, en la interfaz gráfica, si tienen GIMP, ábranlo, está paradísimo, lo vamos a abrir también aquí, va a poderse hacer en Image Magic. ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando necesito un trabajo, digamos, especializado para poder editar en friega, ¿no?, una buena cantidad de imágenes, con una instrucción, puedo editar, ajustar o incluso colocar sellos de agua. Es decir, estamos hablando de que estamos trabajando en multimedios. ¿Por qué trabajo con Image Magic? ¿Por qué los invito a usar Image Magic en lugar? Bueno, Image Magic, entre otras tantas aplicaciones que lo hacen, ¿eh?, es manipulación de imágenes desde terminal. Cuando tienes un programa que puedes manipular desde la terminal, tienes algo chiquito, ratonero, es decir, solamente sabes hacer una cosa, como es un poco la ideología desde los tiempos de Unix, y lo hace bien padre, y la última y mejor, que son las tres grandes razones, es que además puede hacerlo cuantas veces quieras si lo metes en un script, ¿no? Entonces, si están en Image Magic, tienen bastantes herramientas. Una de ellas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Métase a su folder de porno, lo que tengan ahí de imagen, de sus colecciones que tengan en la computadora. Lo importante es tener una buena cantidad de imágenes, ¿ok? Entonces, yo me voy a meter a un foldercillo que tengo por ahí, que está haciendo nada más de imágenes, curioso. Lo voy a girar porque si no. Ah, es mejor eso. Excelente. Entonces, por ejemplo, ¿se saben mover en la terminal, compañeros? Todos ustedes están siguiendo más el tutorial. Entonces, CD, cambiar de directorio, espacio, directorio al que quiero ir. El tabulador es la cosa más mágica del mundo, entonces puedes brincar. ¿Puedes hacer el texto? Ah, sí, claro que sí. Gracias. ¿Qué tal, así? ¿O así? Oh, pues. Ahora lo veo. Mucho más que terminar, tú no te prendes en contra de él. Me hace ruido cada clear. Ah, que cada clear, así. Ah, lo que pasa es que como lo tengo con el control de BIM, entonces no puedo. Sí, el control L significa otra cosa. Ok, a ver. Bueno, yo que tengo aquí, déjame ver si estas manos están padres, están chidas. Sí, puede ser que están buenas. Bueno, entonces miren, yo aquí tengo un folder con imágenes, ¿no? Y estoy ciego, no sé qué son. No importa, no me interesa saberlo. Image Magic tiene un comando que es cómodo, que es view. Y aquí el. ¿Qué pasa? Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo puedo abrir mi pasando. Un segundo, aquí tengo un problema de, ¿cómo se llama? De updates. Bueno, en Debian tú puedes automatizar, digamos, el programa que debe estar siempre a la mano. Y en este caso me está jugando justo lo contrario, ¿no? Porque nunca uso Vim para esto, pero bueno. Ok, en Debian también viene esto. IOGNOME, que es el otro visor de imágenes, ¿no? Voy a ver una de estas imágenes, por ejemplo, a ver si me sirve. Ok, es una de las imágenes. Bueno, las artes, bueno, son imágenes de una apuesta, un montaje. Una apuesta, de una apuesta. Una, exactamente. Bueno, bien, pero yo necesito verlas mejor como una hoja de contacto, ¿no? Rapidito, vámonos. Montaje. Montaje, todo lo que encuentres en este folder con extensión .jpg. Ah, así de sencillo, ¿sí? Y va, bueno, si ustedes tuvieran dudas sobre este, sobre esta sintaxis, siempre está bueno. Siempre está bueno revisar, correr el programa sin opciones. Te da automáticamente la sintaxis y tú claramente puedes ver que primero pones montar la instrucción, espacio, pones las opciones, creo que vamos a entrar en alguna de ellas, las imágenes, ¿ah? Y tu imagen de llegadas. Primero es la imagen de llegadas, es muy importante. El orden en ImageMagick es importante porque es como si estuvieras hablando con un cuate, ¿no? Oye, mano, hazme un montaje, ¿ah? De esta imagen en esta imagen. ¿Sí? Oye, cuate, hazme un montaje de esta imagen, con imágenes más pequeñas, por favor, de esta, en esta imagen. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Sí? Vamos a probarlo. ¿Me siguen por ahí? Sí, está por ahí. ImageMagick está súper instalado, ¿verdad? Ya, ninjas. Si no, avísenme para que igual le hacemos algo, nos damos un liebre. ¿Sí? Entonces vamos un asterisco JPG. La.jpg. Sí, importante el último porque si no sobresale el último. Sí, exactamente, es importante. O sea, le puse todas las imágenes de JPG que estén en este directorio. ¿Sí? Espacio. Mándamelas a un montaje en blab.jpg. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo el amigo? Hacer un montaje. Está chiquito. Automático, rápido. ¿Sí? Líos. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera hacer ahora un montaje con fondo, fíjate qué chulada. Ah, bueno, fíjense cómo hay unas PNG también ahí. No tengo líos. Entonces, a ver otra vez. ¿Cómo le dirías a tu cuate? Vamos a ver. A ver. Como dictanme la instrucción, porque necesito poner todas las JPG y todas las PNG en ese archivo. Se va a llamar, no sé, le ponemos montaje.jpg. Ah, un truco que tengo yo es que para que le puedas poner las, todas las JPGs, ¿se acuerdan que en Unix, Linux y similares y conexos, las mayúsculas y las minúsculas son distintísimas, ¿no? Entonces lo que hago de mal truco, fíjense que está bla.jpg, lo voy a borrar. Y el archivo que voy a crear se va a llamar bla.jpg en algo. Entonces ya no va a pescar esa última imagen. ¿Sí me explico? Es un truco sucio, rápido y nada. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, ¿qué significa la extensión? Bueno, gracias, está bien. La extensión es una vacilada que se le ocurrió a unos señores. Los 90s, digamos. 70s. No, 70s. ¿Se pelea? Ah, CPM tiene extensiones. Y ahí sí significa. Ah, pero es que es importante, claro. La extensión básicamente en el planeta Unix Linux es algo, mantiene una compatibilidad con una buena cantidad de culturas informáticas, vamos a decirlo así. A nosotros no nos importa. A algunos programas sí. ImageMagick no toma en consideración el JPG. ¿Saben en dónde encuentra la información de compresión del archivo? En la cabeza. En la cabeza, ¿se acuerdan? Todos los archivos son multimedios. ¿Tienen cuántas partes? Y cuerpo, exactamente. Entonces, todos los JPG, todos los PNG, todos los MP3 de audio, todos los AVI de video, todos tienen tres partes, ¿no? Cabecera, metadatos y cuerpo, ¿va? Chido, entonces, ¿qué onda? ¿Quién me lo dicta? Voluntario, así. De memoria, ninja. No, no vean eso. No te hagan caso. A ver, entonces, ¿quién se anima? Asterisco. A ver, ¿cómo? Entonces, montaje, ajá. Asterisco. Asterisco. Y el resultado. ¿Asterisco qué? Asterisco. ¿JPG? Asterisco. ¿PNG? ¿Será? ¿Quién da más? Me van a borrar mis archivos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Muy bien? Y el archivo salió. El archivo salió, gracias. Entonces, ahora sí, final, ¿no? Vamos a poner en altas para que no se confunda la gente. ¿Listos? Y ahora, luego, mira, le pongo ahí punto y coma para que ahí luego, me corra al terminar el archivo, ¿no? O sea, me lo abra en el visor de imágenes. ¿Va? A ver, los correctores de sintaxis, ¿eh? Digo que únicamente se comando para abrir un visor de imágenes. Sí, es el visor de imágenes, son las siglas de I of Genome. Bueno, eso es porque si les instalaron, es que a lo mejor. No, iPhone. Creo que se instala por default, incluso si instalas XFE. No se tiene. Hay otro visor en, si le instalaron en CD, que se llama. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama el visor de XFE? ¿Cuál? El XFE. XView o algo así. Bueno, hay muchos visores de mano. Dependiendo del visor, es el comando. Es el comando, exactamente. Okay. Aquí lo tenías de la mano porque el otro sí. También lo metas grande. Pues incluso podrías mandarlo al navegador. Puedes poner iWiz al final de un .jpg y lo abrir. Vamos a probar el monstruo para el mundo. Bueno, ¿están listos? Entonces ahí le damos enter. Okay. Bueno, ahora el único detalle es que para que la banda no se desespere, estas fotos están pequeñitas. ¿Por qué? ImageMagick tiene sus limitaciones de diseño, pero creo que todas se pueden saldar. Lo que hace ImageMagick es que en tu RAM empieza a hacer copias de cada una de las imágenes. Esto puede volverse una tontería, ¿no? Cuando tienes un directorio que pones fotógrafo, imágenes de alta resolución. Con todas todos tus tapes de toda la sesión, que deben ser unos 300, entonces le mandas la tarea al puro ImageMagick y lo vas a poner en aprietos. Entonces, ámalo. Hay algunos trucos por ahí, busquen en el manual de ImageMagick, esculquen esas cosas en español también. Entonces, busquen, hay mucho que hacerle. Pero, por ejemplo, ahorita que son estas pocas imágenes, son 6 nada más, tengo posibilidad de hacer lo siguiente. Puedo, por ejemplo, decirle montage y antes de que jale las imágenes, oye, mano, ¿cómo le dices a tu cuadro? Oye, hazme un montaje, mano, de alta resolución de estas imágenes. Entonces, lo que voy a hacer aquí es utilizar una de las tantas opciones de ImageMagick y de todos los comandos de ImageMagick. Este es montage, nada más, ¿no? Entonces, montage me puede dar, por ejemplo, puede ser ahí, vamos a ponerle density 400x400. O es densidad, es la resolución. Densidad es resolución a 300x300. Bájame todas las imágenes a 200 dpi y después me las montas. Mándemelas a tal. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo le diría yo que me montara con imágenes de 100 dpi y me sacara a 300? ¿Cómo le dice tu cuate? O sea, hazme un montaje de baja resolución de imágenes en un montaje de alta resolución en tal archivo. ¿Sí se entiende? El orden es sumamente importante. Entonces yo le tendría que añadir, no lo voy a hacer ahora porque quisiera ya acelerarle al video. Vamos a, antes del final .jpg, le digo, cambia el tamaño, resize es otro comando, es otra opción, density es otro comando. Bueno, estará muy divertido. Entonces, en toda vez, digamos, mis imágenes son, fuentes son de muy baja resolución, debo aclarar eso. Entonces, se va a ver un poquito feo. Pero yo aquí le puedo decir que el. Ah, perdón. Iba a hacer un mal truco ahí. Ah, por ejemplo, yo la quiero de 1024x768. ¿Ya vieron? O sea, todos estos menos, estos operadores, van a decirle que ahí te va una opción más. Antes de que lo saques. Hago lo mismo, me va a hacer el mismo montaje. Ah, que es aquí, dice mal. Es que dice. Density. ¿Por qué comenzó cuando lo? Ah, ya, eso se está quedando muy grande y ya es este. Está padre porque si en alguna operación consumieras toda la memoria del planeta, no sé si les ha pasado en GIMP y todo, es que de pronto es una operación enorme. No sé qué hay atorado. Entonces, para que ImageMagick es a veces muy abusado y a veces muy tonto, prevenir, ¿no? Y una de las cosas que hace ciertamente es que si el buffer de memoria que tiene un libre, estás en su calculito, es superior al que va a usar, te hace una vacilada. O sea, cuando hay una respuesta tonta de ImageMagick es que, bueno, es que el tonto es otro. Exactamente, es que el tonto no es ImageMagick. Bien, está bien. Revisa la documentación de ImageMagick. Ok, bueno, a lo mejor creo que puede ser por la por el density, que no es density, sino. Bueno, ahí les va. Pídale a San Debian, ¿no? San Debian empaqueta, bueno, no San Debian, estos angelitos de San Debian empaquetan. Todo el software de Debian tiene muy bien especificada la documentación. Una consideración fundamental de Debian es que los paquetes estén perfectamente bien documentados, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre tu comando man es una cosa maravillosa. Y si no, ImageMagick tiene estos videos también, ¿no? Mobify, sin opciones, te da todas las opciones, una a una. Pero miren qué chulada. Cambiar de espacio de color, mandar a escala de grises, transformar, rotar, no sé, pues ahí vean la lista, es enorme y divertidísimo. Hay efectos pachequísimos que puede hacer con ImageMagick en realidad. Entonces, bueno, cuando no tienes nada que montar y quieres convertir esto para web rapidito, convert, este PNG en orden de invierno lo quiero para web, ¿ok? .png, lo quiero en el archivo inviernoweb.jpg. ¿Ah? Esto ya sería una instrucción, enter, listo, quedó con la mismo tamaño en una compresión máxima. Pero si yo quiero, por ejemplo, reducirlo un poquito, puedo decirle resize 200x200 para hacer un thumbnail. No lo va a alterar, ojo, el resize no lo altera, solamente hace el lado más grande de 200, el que sea, ¿sí? Entonces está bueno porque pues yo puedo invierno web sacar esta imagen que es invierno 2.png, de por si es chiquita. Bueno, la otra quedó más chiquita, como ven, 200 250, ¿sí me explico? Muy bien, entonces está padre ya abrir GIMP, que son, ¿cuántos son? 74 megas por lo menos para solo su arrancador y 248 para la suite completa. No, gracias. Sí, o sea, te ahorras en una línea de comando, ¿no? Que conviérteme esta imagen, bájale el peso, vamos, ¿no? Listo. Ok, ¿vamos bien? ¿Más superpoderes? Sí. Tenemos muy poco tiempo, pero algo haremos, ¿sí? ¿Más superpoderes o de video? Vamos, ok. Ahora vamos a convocar a la banda de Bienita, que ya nos empaquetó correctamente el más controversial de los paquetes de los últimos tiempos. Ahorita vamos a ver por qué. GIMP, ahí estoy. A ver. Vamos a invocar ahora el superpoder de una librería mágica que se llama. O sea, si creyeron que esto parecía de superpoderes en imágenes, ahora vamos a utilizar algo que procese audio y video, ¿no? Así con este superpoder ninja. Ya vayan sintiéndose ninjas, ¿eh? Ya lo hacen. Ay, es que no tengo una mano. ¿Ya están listos? A ver, con enter, vamos. Bueno, ya está. Ay, qué bien, no, esto es importante. Esto es un drama muy importante de la comunidad de Bienita. El desarrollador de Avecom, antes llamado FFMP, okay, es un desarrollador maravilloso. Tiene el premio. El premio de la persona más conflictiva del año. No, bueno, es Leonard Fontaine. Claro, sí. No, pero él ganó el premio. ¿Que le dieron a Torvalds? No. ¿Cómo se llama este premio? Ay, no sé. Bueno, deberían de dárselo. No. El que da la Moody's. Sí, exacto. Bueno, es este tipo del señor genio Linux del año, ¿no? Así, todos los años se lo dan a uno distinto, a Richard Fempestarra se lo dieron, a, bueno, no sé qué. Bueno, el desarrollador de FMP ha desarrollado cosas como la terminal share, servidor web con JavaScript, que es una de sus cosas más graciosas. FFMP, todos sus celulares, todos los que veo aquí, sea cual sea, y me vale madres. Todos los iPhones, por supuesto, están derivados de este programa. También es porque me hicieron. Ah, no, ok, no. Pero tampoco importa. Ok, entonces, instalen su FMP, ¿ah? Y vayan sonándose los dedos, ¿ok? Sí. FMP. Consulte la página de FMP, es un programa hermoso, lleva cerca de 22 años desarrollándose. Bueno, que el core en realidad es más nuevo, pero la esencia de las líneas de código que hicieron FMP tiene muchísimos años trabajando. Al grado que el año pasado, los más jóvenes del equipo de desarrollo de FMP hicieron una revuelta, un golpe de estado importante y muy desarrollado también. Hay una serie de conceptos importantes. Y creo que esto parece si lo ponemos en la mesa antes de pasar a la discusión que tuvieron ellos. Una de las discusiones era, por ejemplo, ¿qué hacemos con tus archivos de la cámara? ¿Quién tiene una cámara Canon de video o de foto aquí? Que levante la mano, o algo parecido, o sus abuelos, capaz. Va, bien. Ahora, ¿alguien tiene una cámara Nikon, por ejemplo, de foto, de video, de algo así? Tenemos otros, chido. Entonces, algo que está padre es que en un escenario de producción, y bueno, pregunto nada más, cámaras de video, Panasonic, JVC y Sony. No, Sony, perdón, no Sony, no. JVC, Panasonic, y se me olvidó otra marca. Bueno, por un lado, ¿alguien tiene alguna cámara de video por ahí? JVC, Panasonic, de alta definición. Okay. Sobre todo alta definición, que es donde peor está el asunto. Bueno. Les quiero decir que si ustedes trabajaran en una producción audiovisual juntos, se van a meter en un lío sustancial, porque los codecs que se desarrollaron para leer materiales de JVC, Panasonic y el otro que no me acuerdo, frente a los que se trabajaron para leer cámaras que produce Sony y cualquier máquina que empaquete con sistemas Kodak, entonces la línea de trabajo está incompatible. Es decir, los archivos de tu cámara no los de la de él, y los de él no los de la de él. Para colmo, los archivos que decidió Nikon utilizar en sus cámaras fueron en formato QuickTime de los tíos de la manzana. Entonces, la gente de los tíos de la manzana decidieron que utilizaban sus codecs, o sea, el MP4, que es por cierto casi un estándar, casi, no lo será hasta que lo será. Pero mientras tanto, ellos le metieron. No sé, hasta que sea suficientemente relevante. Exacto, tienes toda la razón. Tiene toda la razón una. O sea, será estándar cuando ya no nos importe. Es básicamente lo que ha pasado hasta ahora. ¿Por qué ahora el DVD, el MP2 nadie tiene pedos? Pues porque ya no importa. ¿Por qué el Blu-ray sí tiene todos los pedos del mundo? Porque a todos les está importando, ¿no? El varo, ¿no? Es una sumada. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar el FMP como nuestro conversor, nuestro. Hay un término en producción de multimedia que es absolutamente común, que se llama la normalización de codecs y formatos. Es decir, cuando tú te vas a producción, antes de esta producción, tienes dos rutas. Una, confiar que tu computadora es una chingona y en tiempo real va a poder convertir lo que está hecho en un formato codec, al otro formato codec. Pero se imaginan lo que implica esto. Tienes que tener a fuerzas una computadora bien chingona, ¿no? ¿Y eso qué? No, eso no está tan padre. Bueno, a mí no me parece que esté tan padre, ¿no? Porque si no se me pegan a la gana tener compu nueva hoy, ni mañana, ni el año entrante, eso es mi problema, no el que saqué, ¿no? Entonces, puedo hacer multimedios aún con esa complicación. FMP me va a ayudar. De la manera que Imagemash me ayudó con imágenes, FMP lo puede hacer con video. Entonces, ¿qué les parece si vemos? Vamos a videos, ¿vale? Videos, porque es diferente. Bueno, entonces aquí tenemos varias cosas. Cinito, ¿no? Cinito bajado de Gran Hermano, ¿no? O sea, cine de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver una peli de. ¿Qué les gusta? Pues un Tintán, ¿no? ¿Qué les parece? Se me olvidó que tengo con ustedes los dos. Todo eso para comernos tiempo valioso en los últimos 10 minutos de sesión. No, no sé dónde va. Gracias. Entonces tengo un FLV delísimo, no me importa, bueno, por eso solo una. Gracias. Bueno, vamos a ver quiero pues una de mis excepciones favoritas de esta peli, la conocen. Pero por ejemplo vamos a poner alguna música que me interese, ¿no? Para cuestiones prácticas. Vamos a ver, ustedes díganme, yo tengo muy poca idea de cómo trabajar con el MMP, se me olvidó todo hoy, ¿me ayudan? ¿Qué hago? ¿Qué hago con el MMP? No. ¿Cómo? Man. Man, no está mal, man. Ja, gracias. Man, ok. Bien, perfecto, entonces, como olvidé todo lo que puedo hacer con el MMP antes de entrar a la sala, no sé, lapsus, pánico escénico. Entonces tecleo man FFMP. En verdad, yo puedo decirles que Debian es quizás una, bueno, lo siento, es la única distribución en la que los comandos de multimedia que estamos viendo el día de hoy están plenamente documentados. Miren que hemos pasado por todos los herederos de Red Hat. Y si en Red Hat no está bien, que no me vengan, que no va a estar mejor. Bueno, Arch Linux, creo por ahí algunos. O las bandas atrasadas. La de Fedora está. Si ustedes consultan la FMP, corresponde a una versión del año del perico. Entonces está todo chueco. Empiezan a meter opciones y no están ahí. Bueno, en mi experiencia, eso es lo que he vivido. Quizás ya hay un equipo por ahí, justamente a raíz de este sisma horrible, que creo que ya está enfatizando la documentación de ADCOM. Lo que pasa es que el sisma vino porque hay códex privativos y códex libres que se tienen que manejar de manera muy distinta. Es decir, FFmpeg en Estados Unidos es un programa que, con todas las prestaciones que te brinda, sería ilegal. Hay patentes de software que protegen a los estándares de Nikon, por ejemplo, al no estándar de Nikon, perdón, para que nadie lo pueda usar sin una licencia. Es un buen paquete de software que lo puede codificar. Vamos a FMP, porque como yo olvidé todo, tendrá que hacer esto aquí. Bueno, este está en inglés. La banda de Viena a veces es su mejor trabajo, pero si no está en upstream, una vez es traducido. Ya Gunnar y algunos otros mencionaron pues cómo funciona esta gobernanza de documentación. FMP tiene una instrucción canónica esencial. Tiene que especificarle. La única diferencia con este concepto de ImageMagick es que al principio le pones input, video de entrada. Ahorita vamos a ver por qué es importante y por qué tiene lógica que aquí se tenga que poner la bandera así. ¿Ya vieron? FFMP, espacio, menos I, te voy a dictar cuál es la entrada. Así de manito, me vas a FFMP, mi video. La entrada es la siguiente. ¿Ah? Sí, piénsalo como en español, por favor, español, tu máquina. Y en un bitrate, en este caso, B de bitrate, o sea, de ancho de banda. O sea, ¿en cuánto voy a comprimir para que pase el video por ese tamaño de ancho de banda? Y le das la salida, ahí sin ninguna bandera. ¿Ok? ¿Probamos? A ver, todos esos videos que tienen en FLV que son intocables, vamos a darle FLP. Va a tener porque me muero, no sé qué FLV. Voy a interrumpir quizás en algún momento la salida, pero no importa. Es más, no le voy a poner bitrate, solo le voy a decir que lo saque a un... Yo creo que le tocar con su celular. Eso por libre, ¿no? Se pasó. Bueno, el Android toca códex abiertos, así que vamos a ponerle matenme.ogg. ¿Va? Comienza el proceso de codificación. ¿Ok? Rápido. Se metan los pillos, es rapidito. ¿Vi? ¿Estás bien? Sí. ¿Tienen un video por ahí? ¿Ya se armó? Presúmeme algo así. Bueno, le pueden dar control C para terminar el negocio. Y bueno, ya pueden ver ahí un matenme pequeñín, ¿no? ¿Ya está en OGG? Sí. Claro, perdimos la localidad por la recompresión. La codificación se encarga de eliminar una buena cantidad de material para poder entonces aplicar una serie de algoritmos de compresión que, por supuesto, en cada vuelta, cada recompresión, va a perder calidad. Vamos a usar. Entonces, traten siempre de pasar desde su... Y bueno, para los que producen multimedia y que queremos normalizar nuestra biblioteca para un proyecto, para un documental, por ejemplo, no podemos sacrificar en codecs, o sea, en recompresión, ¿no? Tiene que ser la máxima calidad posible. Entonces yo les recomiendo que, si se compran en la onda de grabar recursos, de jalar recursos, de poder tener onda, pues consíganse su disquito de un par de teras, un terabyte para su proyecto. Y lo más recomendable es que una vez que tienes pietaje en Nikon, que tienes pietaje en Canon, en su no sé qué mamá, bla, bla, bla, bla, bueno, entonces lo mandes a RAW. ¿Sí? No lo hago aquí porque quizá cuando se pase un disco duro tenga, entonces quién sabe qué va a pasar, ¿vale? Pero puedes mandarlo a RAW. ¿Qué es RAW? Es sencillamente esa información tremenda de una cantidad tremenda de píxeles, de bytes, ¿se acuerdan? Punto a punto. Pero esencialmente es donde mejor va a quedar el doc. Si quisieras comprimir. Y además, no, perdón que interrumpa, pero digamos, cuando yo he trabajado cuestiones de video, también, es mucho más rápido brincar a cualquier punto, seleccionar. O sea, si voy a estar procesando intermedio un archivo, es mucho más rápido hacerlo. Sí, claro, o sea, pierdes no te arriesgas a perder calidad, ¿no? Ahora, hay otra opción deliciosa para el FMP. Puedes exportarlo a una secuencia de JPGs o de PNGs en tu disco duro. Entonces ahí saltas al cuadro que necesitas con muchísima rapidez. Por cuestión de tiempo, que ya básicamente tenemos que cerrar en casi nada, los invito a revisar la documentación de FMP, pero sobre todo a pensar que cuando tienen fuentes diversas en su plataforma multimedia, tienen que saltar, ¿vale? Tienen que saltar de paradigma, es pensar, vamos a tratar de homogeneizar todo para entonces ahora sí abrir. No les pido que me estén enfocados en un poquito más grande, y vamos a ver entre banda y sufriremos y lloraremos. El único software que me parece que está más o menos estable como para producción, miren que pasamos ya por OpenShot, pasamos por ¿qué es? ¿Cómo se dice lo del tenis? Sin gracias, sí, ya sé. Hace más o menos 5 años prometí no volver a acercar a Sinlerra y lo he logrado. Con mucho gusto, por cierto. ¿Mantente lejos de PTV? PTV tiene un problema, PTV está basado en GStreamer, pero curiosamente todos estos que hemos mencionado, incluidos Sinlerra, todos están utilizando por detrás FMP. Ustedes no lo saben, pero atrás están funcionando con FMP. Todos sus teléfonos celulares Android funcionan todos con FMP. Así que, pues se entiende, ¿no? Que es una herramienta que usan, pues usamos todos, es decir, de manera bastante horizontal. Y por lo tanto es una herramienta sumamente desarrollada, ¿vale? Entonces no salgan sin ella, quieren ser ninjas y medios, ¿va? Y a ver, ¿qué nos da tiempo? Es que voy a elegir de esta. Que ven que cambiamos el orden según nuestros intereses. Quizás lo único es ya ver, esencialmente, cuando quieres aterrizar en la línea de edición, ¿qué es lo que viene más a la mano utilizar? ¿Qué es lo que viene mejor? Bueno, me sirve para comentar que una, justamente porque todos los programas que encuentro basados en FMP tienen una madurez bastante interesante. Ah, perdón, pueden utilizar si quieren suspender si quieren ligar más rápido en el terminal, en lugar de abrir su player en el. La interfaz gráfica lo pueden ver desde acá. FMP también tiene un compañerito que se llama FF Play, que puede hacer exactamente lo mismo que el EO, lo que quieras. Y lo más interesante es que además me va diciendo en la terminal de qué tamaño es el ancho de banda de cada uno de los cuadros. ¿Está mal? ¿Sí me explico? Tiene su compañero reproductor. El reproductor de Android es FF Play con unos botoncitos coquetos. ¿Sale? Bueno, entonces ahora voy entonces a abrir uno de estos programas basados en FF Play y en una librería poderosísima. Que bueno, por ahí ya había una iniciativa que igual a ver si traíamos acá el taller de edición de audio y video con terminal, que es muy divertido. En realidad sirve para dos cosas: para entender más estos conceptos. Y la segunda, para entender más estos conceptos, ¿no? Porque bueno, ya editar las golpes a veces no es tan fácil en terminal, pero de veras, a veces no tienes que abrir tu gran editor de video para. No, pero espera, el taller que tú diste de eso sí sirve para un caso de uso que al menos sé que muchos de nosotros vamos a tener. Cuando a mí me dan un video que lo tengo que subir a un repositorio y me dicen, bueno, el video siempre tiene que abrir con 5 segundos del logotipo de la institución y después cada 5 minutos poner una rayita abajo con el nombre del que está hablando. Exacto, ahí me funciona, hago un script y está hecho para todos. Sí, exactamente. Básicamente yo para eso uso la edición del video con terminal, exactamente. O sea, lo que quiero decir es que ya la edición creativa es un punto más tatosa, pero tampoco está mal. Es capaz de ser creativo. Mira, ¿quién quiere esas cosas? Claro. Pero bueno, lo interesante de esto es que creo que sí podemos como crear un paradigma distinto, ¿no? Vamos a utilizar, en este caso, bueno, les recomiendo mucho meterse a la documentación de Mend, que se llama Multimedia Loving Toolkit. Entonces, el Mend es un sistema muy, muy simpático, porque yo puedo, por ejemplo, decirle, oye, amigo Mend, no seas malo, quiero editar un video en el que aparezcan los primeros 5 segundos de Macario, salte en el segundo 10, no sé si así, nos aburrimos. Después me pones el trailer de Bella de Día de Buñuel y métele y sácalo en el segundo 20 de ese mismo, sácamelo en tal. Así. Entonces, la Mend es una librería que está detrás de prácticamente menos CineLR, disculpen. Todos los programas de edición de video para GNU Linux, menos CineLR. CineLR es un proyecto antiquísimo que si no prosperó, pues tendrá alguna razón, pues, porque lleva a ser más antiguo, lleva ¿cuántos? 15 años. Ah, Kino, pero es que Kino utiliza pues, pero bueno, entonces podemos ver ahí ya la edición que hice. Los 5 primeros, bueno, como un poquito, ¿no? 5 segundos para una tontería. Pero... bueno, pero se entiende, ¿vieron cómo hago mi edición de entrar y salir? Podemos hacer disolvencias, podemos hacer una buena cantidad de payasadas con una línea de comandos, pero a veces otro taller es un poquito más complicado. Pero Mend es la librería que potencia OpenShot. ¿Alguien ha usado OpenShot para editar? ¿Cómo se llama el otro show? Es que no me puedo acordar del otro show también. Son historia, perdónenme. Pero los desarrolladores de Mend hicieron una interfaz gráfica horrible, pero que sirve para demostrar las bondades de Mend. Y nada más y nada menos KDenLive, que es el editor que yo uso todos los días. Entonces, KDenLive, vamos a ver. Usa Mend, es decir, lo que funciona mal en OpenShot va a funcionar mal en KDenLive. Son interfaces gráficas, de veras, no importa. Soy esas que me dicen los chavos que usan Vegas, por ejemplo, en Windows, ubican su programa este taquillero de Windows, versión de video. No, pues yo uso Windows y tiene una mejor calidad de los supresores, maneja muy bien el video, ¿no? Chido. O sea, me encantaría decirle así de papacito, Windows tiene una sola librería que sabe usar video y sabe usar todos los programas. Y bueno, ellos además compran patentes para poder usar estos códigos que usamos aquí de Agrapa, ¿no? Aquí sí es grapa porque somos ilegales, pero miren. O sea, en México no hay patentes de software, entonces me vale madres, ¿no? O sea, puedo usar MPG y de comprimir MP4 en frente de un secretario de gobernación. Mira. Pero en Estados Unidos no pueden hacer eso. O sea, en Estados Unidos si le comprimen un MP4 con MPG en frente de su secretario de defensa o de la NSA, por ejemplo, seguro ya saben que los se comprimen todos, los tendrán al tambo, ¿no? Pagan una patente. Bizarro, ¿no? Es un poco extraño. Mundo al revés, bueno, pero hay países, ustedes saben. Bueno, entonces el asunto es que vamos a hacer nada más rapidísimo para terminar, vamos a abrir KDenLive y solamente les comento que KDenLive tiene como motores en MP y usa también ImageMagick para una buena calidad. Sí, cambiamos un poquito el paradigma, no es la herramienta, lo que sepas hacer con ella, lo que tengas en la cabeza. Ah, hay una interfaz gráfica que te echa la mano para hacerlo, ¿no? Pero en realidad, sí, o sea, cambiamos esta manera de ver. ¿Qué se llama el que utiliza KDenLive? Déjame decirlo por aquí instalado. Sí, aquí está, mira. Aprovechando que estás montando esto, yo tengo solo una bronca que me impide aceptar la charla que tuviste, que intenté hacer con el TV. Muy importante. Gunnar tiene un punto muy importante y creo que vale la pena mencionarlo. Húyanle como el demonio, por favor, a todo lo que esté basado en GStreamer. GStreamer es un proyecto. Es un API precioso. Es un API maravilloso, es la idea perfecta. Y es lo que trataron de hacer, es justamente eso que les decía de Vegas y todo esto, que los chavos se lo comentan mucho mejor, ¿no? Ellos también lo que trataron de hacer es darle a las interfaces gráficas de GNU Linux una API unitaria, ¿ah? Que se llama GStreamer. Y les va muy bien. Hay aplicaciones de Android que están montadas en GStreamer, o sea, sí está prosperando. Y está padrísimo, porque tú, imagínate que tú como programador, no como usuario, como programador le dirás, oye, este programa, jálame este video. Así como tú se lo dices, padrísimo. Y móntalo en la línea de comando y divídelo por frames. O sea, imagínate, bueno, los coders están por aquí, imagínense, si dos líneas de C, si una llamada, y jale, ¿no? Así, y pronto te lo instale completamente. En un hash delicioso de cuadros. Y luego llega el usuario, hace un clic y se crasha. Entonces, básicamente, el único problema de GStreamer es que lleva 10 años tratando de ser. Va en la versión 0.10, que no está mal, digamos, después de 10 años. Claro, se mantuvo en la 0.8.5. Es lo que iba a decir, se mantuvo en la. No, es que era bien, era una cosa bien graciosa. 0.8 o 2. 0.8.22 versión 1.4 Ubuntu 0.9 y llegaron a la 1.1 y en la 1.1 resultó que era inestable. Entonces hay una serie de fervientes amigos de GStreamer que sí desarrollaron programas abusados con PTV, ¿eh? Porque PTV está completamente basado en GStreamer, y cuando GStreamer sea alguien en la vida, PTV lo será. Pero bueno, estaremos muy viejos para eso. Pero mi duda ahí, y quiero que ver si tienes una respuesta para ti, una duda particular. Se me ocurrió grabar a este hombre dando una clase muy bonita, que espero algún día poder compartir con ustedes. Y lo hice con dos cámaras que tenían, digamos, lapsos de atención diferentes, y, pues bueno, una me entrenó cuatro archivos y se cortó a no sé cuánto, y la otra, no me acuerdo qué problema tenía. La cosa es que quería empalmar ambas, considerar el audio, que fuera lo más transparente posible. Y en PTV, sí, el preview se ve precioso y siempre se muere al grabar, no importa lo que pase. Mi principal problema, y la razón por la que no lo he hecho en otra cosa, es que PTV tiene una cosa muy linda, que es sincronizar videos basados en su pista de audio. Ah, no, pero eso también lo hace Kenny Live. Kenny Live, ya. Vamos, vemos rapidísimo nada más para cerrar, porque ya nos colgamos. Además, bien, tenemos una buena sesión de CryptoFunk un ratito ahorita. Entonces, solamente vamos a trepar nuestros materiales. ¿Les parece ya para terminar? Voy a cerrar esto. No sé ni en qué dimensión estoy ahí, pero bueno. Entonces, ¿les parece que esto es Kenny Live, un editor de video con líneas de tiempo? Tiene, o sea, todo lo que carga FMP, lo carga, lo lee, lo reproduce, lo corta, lo edita, que Kenny Live, ¿ok? No está mal, porque es una gran cantidad de codecs. Vean, tiene FMP, por ejemplo, la cantidad de formatos y codecs que maneja, y verdaderamente se van a sorprender. Muy sencillo, FMP formats. Voy. Todo no importa, porque es un montón, ¿sí? Entonces ahí están todos los codecs, cosas rarísimas, además, los que jugaron Wii Commander con, bueno, hace muchos años. Pero o sea, vean, es una cosa muy ridícula de formatos, ¿no? Que ya ni existen, pero se pueden leer. O sea, pues, sí, insistiendo, voy a sacar tu video en el caca. Es maravilloso. Es un formato de texto. Bueno, vean, ahí está, fíjate, lo que FMP puede decodificar, es decir, que puede leer, y lo que puede escribir, exportar. Ahí está la lista. Es enorme, miren. Tiene DRAG, miren, DRAG será el futuro. Es un codec que la BBC dijo, cuando la BBC no estaba comprada en 2012 por los estudios de la Bertelsmann, bueno, por Lana, la BBC inventó el DRAG. Es una maravilla de codec, está hecho exclusivamente para beta de muy alta calidad, de 4K, 2K, y es hermoso, es absolutamente estable, libre totalmente, no tiene ni siquiera los problemas de nombre de Orbis, por ejemplo, de la OPK y eso. Bueno, lo que quiero decir es que sí es sorprendente la cantidad de cosas que puede leer FMP, 3GP, bueno, basta. Entonces vamos a jalar un oral rápido. Rápido, que ya no estamos pasando mucho. Basta. Respeto a los tiempos. Vamos a jalar nuestros videos. Para los chicos, interfaz gráfica, está padrísimo, es muy práctico. interfaz gráfica está bien para ti? La interfaz gráfica creo que está suficiente, creo. Entonces, fíjense, si cargó en FMP, carga acá. Vamos a cargar a el trailer más chiquito de Bella de Día. Lo cargamos en los insumos. ¿Ah? Ahí me pidió que si quería que todo el proyecto fuera así. Entonces, ahí está. Bueno, no se ve porque está el audio. Está el audio. Entonces quiero ver por qué no se ve, quizás es más bien por color de video. Ah, ya, gracias. Ok. Nota. Debian 7, el FMP tiene un lío pequeño, eso es para los que ya quieren estar trabajando mañana con, con audio y video. Tiene un lío pequeño para sincronización de audio y video, son 7 frames que tienen que compensar. Entonces, 7 cuadros compensan hacia adelante y pueden estar utilizando la, la versión de Wisi. Ya se corrigió en... ¿Cómo es la siguiente? Jesse ya lo trae chido, ¿ok? Pero si ya quieren chambear con MP4, nada más pasa con MP4, ¿ok? Y familias similares. Si editan video con cámaras de Nikon, que tienen los .mov, también tienen una versión MP4. ¿Cómo le hacen para corregir eso? Solo le dicen, ok, no me edites punto audio y video, sepáramelo, dividir audio, y entonces este lo corre 7 cuadros exactamente antes, ¿sí? Eso es lo único que tienen que hacer en esta versión de Debian, pero bueno, no es por Debian, es porque líos ya saben del mundo. Además, nadie nos puede culpar, no están abiertos esos codecs, hay que hacer ingeniería en reversa, ¿no? Entonces, ese es un secreto, bueno, pues lo estamos haciendo es violándolo, ¿no? Entonces, aguante. Tampoco sea tan fácil, siempre la primera vez es difícil, ¿sale? Entonces, bueno, les recomiendo bastante, Kenny Live tiene una buena cantidad de efectos, ya no da tiempo de ver asuntos de músicos, pero creo que, espero que, bueno, con esta, es como una suerte de soplar la galleta en, la, en el chocolate, ¿no? Para saber más o menos qué nos espera en la producción de medios audiovisuales libres. Y ya, bueno, para cerrar, llevo, bueno, hoy yo creo que cumplo como son estos meses, como junio, compramos unos 15 años sin producir, sin centrar mi sistema de producción de audiovisuales en no va mal, o sea, les puedo decir que eso puede funcionar, y todo lo que se produce, todo lo que vende los podcasts, bueno, todo lo que tenga que ver con Teatro Ciudad de México, Filarmónica, Ciudad de México, todo eso se hace con software libre, pues que nadie les venga a decir que esto no puede funcionar, ¿sí? Entonces, sí, ya saben, la seña, el saludo a esa banda. Ya que me vas a, bueno, ya no da tiempo de hablar. Aplicativos, bueno, es que más que aplicativos, piensa que hay que romper este paradigma de la aplicación, ¿sale? O sea, pensemos en que tienes, o sea, hay que ser como ninjas. Todas tus armas de ninjas están encima de tu cuerpo y donde sea las sacas. Entonces no necesitas una aplicación, pero piensa en eso. Aquí utilizamos FMP. Ahora busca qué aplicaciones editan con FMP en una interfaz gráfica. Lo mismo para audio, para FMP. Exactamente. O sea, ¿qué programas dependen de que tengas instalado realmente? También, bueno, hay que ver una cosita así rápida de app, así para niñas, ¿no? Está bueno. Pero lo que quiero decir es que depende, ¿quieres producir música? ¿Qué música quieres producir? ¿Quieres grabarla? Si la quieres grabar, si quieres una estación de trabajo de audio digital y MIDI, Bad Ardor. Ardor es un programa de software libre que pede completamente, que está usando, o sea, ya en Abbey Road, si usa Abbey Road, entonces de los Beatles. En las consolas digitales, Ardor. Software libre. O sea, cuando las consolas de Abbey Road decidieron lanzarse al universo digital, que fueron apenas hace unos 5 años, contrataron al desarrollador de Ardor, software libre, para que trabajara para el software que iba a llevar la consola, ¿no? O sea, carajo. Entonces, Ardor 3, fenomenal, Mac y Linux, las dos. Bastante estables, funciona en Mac bastante bien. Pero procuren, esto no lo vimos hoy ya, que eran los kernels, que están un poco indicados también en nuestro programa, pero bueno, le interesó a otro. Busquen un kernel Debian, tienes la. A ver, esto es muy importante decir. Debian es la única distribución de mainstream que contiene, sin nada más, un kernel de latencia en tiempo real. De tiempo real. Quiere decir que tiene ya en el repositorio, tú nada más instalas. Trabajas. Que no es el normal, que no es el no es el kernel normal. Este kernel lo que hace es que no es que es más rápido, es que de pronto hay un mito. No, es que los busco, necesitamos uno más rápido. No, necesitamos uno que responda, porque si yo voy así y estoy grabando audio, tú no puedes abrir la ventana de Facebook, ¿sí? O sea, no puedes priorizar ese proceso. Entonces tiene que haber una serie de aplicaciones para músicos, para videoastas en tiempo real, para DJs, para todo esto, que tienen que responder en cuanto lo necesitas, no en cuanto pudieron estar disponibles, ¿ves? Entonces a eso le llamamos periódicos de tiempo real, y lo único que pasa es que sus procesos en la cola de procesos, el kernel los maneja de una manera muy distinta. Bueno, ni tan distinta, pero sí les da prioridad para que cuando tú lo necesites, tres, ¡pum! ¡Pa! Ahí. Y no está más el pack puede ser en músicos muy, muy poco tiempo, pero cuando es audio digital, que es el pack, sincronice con audio digital, tiene que tener un reloj perfecto. Entonces, ya si tú le te metes ahí los repositorios de Debian, pues de Wisin, la primera distribución de mainstream, otra vez, que tiene un kernel en tiempo real que puede conectarse con tus periféricos. Cuando vas a grabar, porque esta grabadora, esta que está aquí, la H4N, la enchufas por USB a esta máquina y tienes ya una estación automática de trabajo digital. Pero para que no se vaya a perder el timing, necesitas instalar el tiempo real. Recargas una vez que lo instalas y todos los periféricos van a tener un control bastante padre. Entonces, y eso va a ser más lento. ¿Cómo? La respuesta del escritorio va a ser más lenta. Sí, puede ser, métricamente. Sí, claro, sí, tienes que saberlo, es métrico, pero bueno, ya cuando lo sientes, pues en el uso real, es apenas perceptible. Sí, tiene razón, un kernel que se ocupa de entregarte los productos en tiempo, no te los va a poder entregar chidos en tarea. O sea, es muy bueno entregártelos en tiempo, pero los músicos, bueno, no es verdad. Si estás grabando audio y como está muy aburrida la plática, lanzaste un wake, vas a tener un bajo frente. Sí, solo vale una, Entonces, Artwork para tu producción digital, y si quieres hacer música, si haces electrónica, el MMS, y si haces música, las secuencias, partituras, Rose Garden, y se me esquece que no lo uso el otro, pero bueno, son opciones. Pero me gustaría acabar porque tenemos una gran sesión de CryptoFunk ahorita, entonces, si no sé, ¿alguna duda rápida nada más? ¿Cómo puedo unir, por ejemplo, si tengo varios cursos que me pongo, pero duran unos segundos? Pero, por ejemplo, como son como mil, ¿sí? No le viene el curso, es con el celular. ¿Cómo puede ser mil? ¿Son un poco qué? O sea, son de audio. Ah, de audio. ¿Cómo los puedo juntar todos para usar el para juntar archivos, el MET también, ese que acabo de dar, MET. Todos los archivos o asterisco punto no sé qué y la salida. Así es, súper sencillo. Sí, es todo. Sí, me parece como si utilice Candy Live para los efectos. Sí, sí. OpenShot, ¿cómo lo ves? OpenShot va muy bien. Usa exactamente lo mismo. O sea, Candy Live y OpenShot son distintas interfaces para un mismo software, para MET y para FMP. Es lo mismititito. OpenShot, Candy Live. Lo que pasa es que Candy Live está más avanzadito. O sea, le echaron más ganitas porque lo empezaron a usar los catalanes. Entonces empezaron a meterle lana al desarrollo. Ya se puso choncho. No, y ya los catalanes de TV. ¿Cómo se llama? Pues la televisión. No importa, la televisión catalana tiene unas células de noticieros que ya trabajan con Kerry. Medio experimental, hay que decir, pero ahí van. Otra vez, ya saben la seña para que se lo digo. Más ideas. Ya estás colgando horrible, ya vamos. Siguiente, ¿no? ¿Va? Gracias. Gracias.